Tengo el alma un tanto inquieta, que hasta a veces pareciera como si quisiera dar con algo que se deje acariciar, que no duela nunca más y que si duele sea la paz. Y tengo mucho y tengo poco, tengo a un cuerdo y tengo a un loco, soy un niño y soy un viejo que se mira en el espejo y al mirarse mira atrás al país de nunca jamás. Y soy la necesidad de ser yo mismo, de sumergirme en lo distinto, lo diferente que converge en medio de la gente, y solo así me hago real, solo así me hago verdad.